que no demorábamos la asignación de este, ni el retraso en la puesta en funcionamiento y puesta en marcha de este programa, solicitamos 2 días, que fue el viernes y hoy, para hoy martes, el podernos reunir y poder decidir sobre unos criterios que, insisto, no fueron enviados a la Junta de Andalucía para su correspondiente estudio. Viene manifestar nuestra sorpresa de la actitud de prepotencia del subdelegado del gobierno, que solo hemos tenido una hora para estudiar una medida que previamente, como bien ha dicho la delegada, no teníamos ni la más ligera idea de cómo iba a repartirla, ¿no? Por lo visto, expresar nuestra opinión de que la partida es insuficiente, que necesitamos que predique con el ejemplo que la Junta de Andalucía, la propia Diputación Provincial en esta legislatura, que aportó 52 millones de euros en los distintos planes de empleo, este hombre entiende que es una actitud de lealtad, ¿no? Yo creo que el gobierno del Partido Popular, representado en su delegado, es el que está manteniendo una postura de lealtad absoluta para con la provincia de Jaén, dado que en muy pocos años, como en los últimos, esta provincia está teniendo tantos problemas, ¿no? Y sin embargo hace oídos sordos y pasa a la ofensiva, una ofensiva que nosotros nos sorprendió este fin de semana, dado que lo único que pedimos el viernes fue tener una hora, desde la 1:30 de ayer tarde a esta mañana a las 9:30 que teníamos la comisión, y a eso él le llama una actitud de sorpresa, una actitud que está fuera de tono para con los trabajadores del campo. La única actitud fuera de tono para con los trabajadores del campo es solo y exclusivamente la falta de compromiso del gobierno de España para con una gente que lo está pasando muy mal en nuestro pueblo. Al haber testimonios, el término de esa comisión de seguimiento de inversiones del programa de fomento y empleo agrario. Elecciones andaluzas 2015. Cadena Ser Andalucía. Pues sí, en la agenda electoral se cuela la plataforma provincial libre de fracking en el día de ayer para dar a conocer los datos de la campaña que vienen realizando No Votes al Fracking. Yo voy a explicarles el contenido de la campaña No Votes al Fracking, que hemos iniciado desde hace aproximadamente un par de semanas. Esta campaña de No Votes al Fracking, que está llevando a cabo la plataforma provincial, empezó enviándole una carta a los distintos partidos políticos en donde les comunicábamos nuestra preocupación. Va dirigido directamente a todos los olivaderos y a todas las personas dependientes de la economía del olivar. La administración andaluza, lamentablemente, durante los últimos meses ha concentrado su esfuerzo en convencer particularmente a los olivareros de nuestra tierra de que el problema que estamos comentando es ficticio o que bien ya está resuelto y no tiene que preocuparle. Y lo peor, lo más triste de toda esta campaña que se está dirigiendo directamente a ellos, es que lo están creyendo. Y lo están creyendo precisamente... Palabras de Juan Alberto Porcel y Salvador Mesa. A preguntas de esta redacción daban a conocer los datos de un sondeo que han realizado en los programas, entre los programas de las distintas fuerzas políticas. Va dirigido a directamente... Un miembro de nuestra plataforma ha estado investigando distintas manifestaciones públicas o en programas electorales. Podemos hacer una clasificación de 2 grupos de partidos políticos contra el fracking y partidos políticos con postura ambigua o que no dicen nada al respecto o que están a favor del fracking. Dentro de los partidos políticos contra el fracking, que tienen expresiones concretas al tema, tenemos por ejemplo el Partido Andalucista, la coalición Podemos Equo, Ciudadanos, PACMA, el Partido Animalista, Equo, el Partido Comunista de los Pueblos Andaluces, o del Pueblo Andaluz, perdón. Y luego podemos, en el grupo de partidos políticos con situaciones, con posturas ambiguas, podemos incluir a Izquierda Unida y el Partido Socialista en su programa electoral para las elecciones andaluzas, en la página 166, lo que dice es: culminaremos la tramitación de una ley andaluza que establezca una moratoria en la aplicación de las técnicas conocidas como fracking para la extracción de hidrocarburos y gas, hasta que se tenga la plena garantía científica que esta técnica es inocua para el medio ambiente. Y luego ya partidos que están a favor del fracking, tenemos al Partido Popular, mediante manifestaciones del Ministerio de Industria a favor, y el Partido Popular de Andalucía no se ha manifestado públicamente ni en su programa electoral tampoco. UPyD, luego, no hay una expresión en contra de las actividades de extracción de hidrocarburos en donde se utiliza la técnica de fracking. Este es el sondeo, la investigación que hemos hecho, bueno, pues para medir el pulso, como has preguntado. También presente en esa convocatoria entre los medios de comunicación el portavoz provincial de la Plataforma Libre de Fracking, que va a conocer nuevas fechas acerca de la sísmica de reflexión, que la situaba ya incluso antes del mes de mayo. Si no se ha hecho una sísmica de reflexión, tiene que estar hecha antes de finales de mayo. Bueno, antes de mediados de mayo, perdón. Porque si no, sería incumplimiento de contrato. Y desde luego la empresa no creemos que vaya a caer en ese error. Ojalá cayera, ¿no? Pero no creemos que vaya a caer. Palabras, testimonios de esa rueda de prensa en el día de ayer. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Próxima cita con la información local a las 8:00 de la mañana, 50 minutos.